Hola, mi nombre es Nitzia Pineda y quiero compartirles una práctica comunitaria que desarrollamos en el puerto de Mazatlán. Se trata de jornadas de limpieza en un área que hemos llamado Isla Basura. Estratégicamente, este sitio se encuentra en el medio del estero de Urías. Pues la hidrodinámica de la zona hace que este albergue enormes cantidades de residuos provenientes de la zona urbana de la ciudad de Mazatlán. Esta zona es un hábitat de gran cantidad de biodiversidad, tanto de manglares, aves y peces. Las personas que se ven beneficiados de esta práctica fomentan la salud del ecosistema, dado que ellos se abastecen de esta misma zona recurriendo a los recursos de la pesca, en este caso principalmente. Entonces, las personas que implementan esta práctica son los mismos locales que con gusto han sido voluntarios para limpiar y devolverle su vida natural a Isla Basura. Hemos tenido la ayuda del gobierno municipal como seguridad para el traslado a esta zona, así como organizaciones civiles que les ha interesado el tema y han implementado investigaciones para evaluar la salud del hábitat. Esta estrategia es una forma de hacer frente a la problemática ambiental que nos aqueja a todos, con el fin de que esta estrategia sea replicable en otras zonas costeras.